Bienvenidas y bienvenidos al quinto episodio de La Herida Abierta, el programa sobre memoria histórica de Radio Almaina. Mantener viva la memoria, mantener viva la memoria, mantener viva la memoria, mantener viva la memoria. Radio Almaina, en el 88.5 de la FM Granadina. Tanto en el episodio de este mes como en el próximo, vamos a emitir en dos partes la entrevista que le realicé el pasado 8 de abril al historiador y luchador incansable por la recuperación de la memoria histórica, José María Azuaga Rico. José María Azuaga, nacido en Torrox, Málaga y afincado en Motril, es catedrático de instituto, ya jubilado, licenciado en Filosofía y Letras, sección Geografía e Historia por la Universidad de Málaga y doctor en Historia por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Ha participado en diversos congresos, imparte conferencias y ha colaborado en documentales sobre la Segunda República, la Guerra Civil y la dictadura franquista. También ha colaborado en procesos de localización y exhumación de víctimas del franquismo, como los que llevamos a cabo en el cementerio de Nigüelas o en el de Durca, en los que, gracias a los documentos históricos que aportó al equipo técnico, se pudieron localizar dos fosas, una común del año 1947 y otra individual de 1949, por lo que desde estos micrófonos le queremos dar nuevamente las gracias. Es autor de los libros La guerrilla antifranquista en Nerja y Tiempo de lucha, Granada-Málaga, Represión, resistencia y guerrilla, 1939-1952, y coautor con Hartmut Heim de La oposición al franquismo en Andalucía Oriental y de La didáctica de la historia a través de sus fuentes con el colectivo Guillén Robles. Ha publicado también numerosos artículos. Algunos ejemplos son los siguientes: El final de Roberto, jefe de la guerrilla malagueño-granadina de posguerra; Motril en la posguerra, resistencia y guerrilla contra el franquismo; La represión en 1947 en Almuñécar; Aproximación a Ítrabo durante la Segunda República y la guerra; El alcalde Manuel Calderón Gutiérrez y la represión. Con el colectivo Guillén Robles publicó La ciudad y el aprendizaje de la historia y, junto a la también historiadora Jacqueline López, Guerrilla y equidistancia, la trampa del Entre dos fuegos. Como digo, estos son solo algunos ejemplos, pero hay muchos más que podéis encontrar en la red. José María Azuaga Rico es uno de los más reputados investigadores sobre la guerrilla antifranquista en Andalucía y buena parte de España, a la que lleva investigando desde hace alrededor de 4 décadas, y es uno de los referentes fundamentales para cualquier historiador o historiadora que investigue sobre la historia actual o reciente de España, y también, por supuesto, para cualquier persona que tenga alguna vinculación con la memoria histórica. Pero José María no solo es todo lo que acabo de decir, es además muy buena persona, generoso, que no duda nunca en arrimar el hombro en pos de la causa memorialista y de las familias que siguen buscando sin descanso a sus familiares que la dictadura franquista hizo desaparecer. Personalmente, tengo que decir que fue el primero que me hizo ver algo de luz en el complejo mundo de la investigación histórica y de los archivos militares, a los que sigue siendo todavía hoy en muchas ocasiones tan difícil de acceder. He de decir que siempre que la he necesitado, he podido contar con su ayuda y que, aun sin conocerme de nada, ya hace casi una década, no dudó en orientarme y en cederme documentación histórica que yo necesitaba como agua de mayo para un proyecto de investigación que estaba llevando a cabo en aquel momento. Por todo lo dicho, hoy no quería dejar pasar la ocasión de darle las gracias desde los micrófonos de Radio Almaina, en mi nombre y en el de todas las personas que, como he dicho antes, estén vinculadas de algún modo con el estudio de la historia reciente de España y con la memoria histórica. Y ya, sin más preámbulos, vamos a escuchar la primera parte de la entrevista a José María Azuaga Rico. Bueno, pues como hemos dicho en el sumario, hoy me he desplazado hasta la costa granadina para entrevistar al historiador José María Zuaga Rico, que ya está aquí a mi lado. Buenos días, José María, ¿qué tal estás? Muy bien, Alfredo. Lo primero de todo, muchas gracias por aceptar la invitación para participar en La Herida Abierta y mucho más teniendo en cuenta que eres una persona muy ocupada porque sigues dedicándole mucho de tu tiempo a la investigación histórica y a diversos proyectos que me consta que tienes entre manos. Bueno, pues si te parece, vamos a comenzar con la entrevista. En primer lugar, si te parece bien, podría hacernos, sobre todo para la gente que no te conozca, un pequeño resumen de tu trayectoria en el mundo de la docencia como profesor de historia de instituto y también de tu oficio paralelo como historiador, que es lo que más nos interesa aquí. ¿Y cómo recuerdas esos años? ¿Cómo fueron tus inicios como profesor y cómo evolucionó tu trayectoria profesional en ese sentido una vez que fuiste, lógicamente, adquiriendo experiencia en la docencia? ¿Había mucha diferencia en la manera de impartir tus clases al principio de tu carrera con respecto a los últimos años? ¿Y tu vocación y pasión por la investigación histórica? ¿Fue paralela a tu carrera como docente o llegó más tarde o antes, en tu época como estudiante de geografía e historia? Bueno, creo que puedo responderte comenzando por el final, por tu última pregunta, porque efectivamente mis deseos de investigar comenzaron cuando yo era estudiante de Geografía e Historia en la Universidad de Málaga, en la Facultad de Filosofía y Letras de Málaga. Uh-huh. Allí fue donde empecé a interesarme por la investigación. Me influyó mucho el ambiente que viví en aquella época. Yo entro en la facultad en 1974, aún vivía Franco, y cuando termino la carrera en el 79, ya hemos tenido dos elecciones generales, la constitución y unas elecciones municipales. Es decir, que vivo el final del franquismo y una parte importante de la transición. Uh-huh. Entonces, en aquellos momentos había una actividad muy intensa en la ciudad, sobre todo por parte del antifranquismo, del movimiento obrero y también del movimiento estudiantil en el que yo formé parte. Además, yo procedía de un ambiente cristiano durante mucho tiempo, ¿no? Estuve dentro de ese mundo, aunque con el tiempo ya me hice agnóstico, ¿no? Ya creo que tenía en esos momentos, en los años de estudiante, una inquietud pedagógica de intentar transmitir, que yo creía que era muy interesante, ¿no? Aquellas cosas que estábamos aprendiendo. Tenía muy buenos profesores en la facultad, algunos con una visión muy crítica de la realidad, ¿no? Y que se arriesgaron bastante, incluso algunos fue represaliado en su momento, y les debo mucho a ellos, ¿no? Y también a los compañeros y a las compañeras con las que conviví durante ese tiempo, que fue de mucha actividad, de muy intenso desde el punto de vista del estudio, pero también de la actividad antifranquista, ¿no? Yo fui delegado algún tiempo de mi facultad y tuve la suerte de que no me detuvieron. A otros compañeros sí, ¿no? Y lo pasaron muy mal, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Me vienen ahora recuerdos terribles, ¿no? De compañeros que fueron represaliados, ¿no? En aquella época, ¿no? Entonces, yo iba conociendo al mismo tiempo que participaba, pues a los más veteranos de la lucha antifranquista, y me llamaba la atención ese mundo que habían vivido, esa experiencia. Ya hablé en aquel entonces con algunas personas y claro, yo quería profundizar en ese conocimiento y transmitirlo a la sociedad. Y al mismo tiempo me influyó también mucho y positivamente mi padre, que además de la pasión por la lectura y por el estudio, me transmitía el recuerdo de lo que él había vivido en la República, aunque era un niño, la guerra y la posguerra y el franquismo. Al contrario de lo que ha pasado y en buena medida sigue pasando, ¿no? Con las personas que vivieron aquella época, mi padre sí hablaba. Tenía esa ventaja. Era una persona muy expansiva y, aunque pidiéndome precaución con las cosas que me contaba, él me contó muchas historias de la guerra, ¿no? De la resistencia antifranquista en mi pueblo, Torrox. Nosotros somos de Torrox. No fui a Málaga cuando yo tenía 6 años, emigrando, ¿no? Emigrantes. Y a mucha honra, ¿no? Por motivos económicos. Y él vivió, pues, conoció la actuación allí del Partido Comunista clandestino. Un maestro suyo era comunista, que fue detenido y torturado. Maestro en las clases nocturnas, porque él no pudo estudiar, mi padre, ¿no? Pero iba de noche a unas clases, ¿no? Y resulta que 3 de los maestros eran comunistas, ¿no? A este lo detuvieron, pero otro consiguió escapar y se fue a la guerrilla. Se llamaba Manuel Jurado Martín, que llegó a ser jefe de Estado Mayor de la agrupación guerrillera de Granada. Es decir, el número 2 de Roberto. Era maestro de mi padre. Fíjate la historia, ¿no? En el pueblo le llamaban el fraile, era el apodo familiar. Y claro, toda esta historia me la contaba mi padre, ¿no? Y tenía allí otros 2 hermanos y una hermana en el pueblo, este Manuel Jurado Martín. Estos 2 hermanos también se fueron a la guerrilla porque, me lo contaba mi padre, no dejaba de perseguirlos la Guardia Civil, interrogándolos para que entregaran al hermano, dijeran dónde estaba, torturándolo, y finalmente acabaron en la montaña, ¿no? A la hermana Nieves Jurado, pues la hicieron sufrir mucho a base de paliza en la cárcel, ¿no? Enfermó y murió muy, muy jovencita, ¿no? Y el cuñado de ellos, Andrés Cuesta Ortega, el cuñado de los hermanos Jurado Martín, esto también me lo contaba mi padre, ¿no? Y luego todo esto ya lo fui yo con el tiempo cotejando. Fue víctima de una ejecución extrajudicial, o sea, lo que llamaban la ley de fuga de la Guardia Civil, ¿no? Entonces, ya que estoy hablando de estas personas, el final que tuvieron fue terrible, ¿no? Porque a Manuel Jurado, después de 6 años en la guerrilla, lo entrega el jefe, Roberto, cuando fue detenido, ¿no? Entrega también a su hermano Antonio y con otros 8 personas, ¿no? 5 de ellos fueron fusilados, entre ellos Manuel Jurado y Antonio Jurado Martín. Y Rafael, que era el tercero de los frailes, el tercero de estos hermanos Jurado, muere en encuentro en Cerro Verde, en septiembre del 49, un encuentro muy importante que tuvo, fue una especie de batalla, la Guardia Civil con la guerrilla, él es una de las víctimas, ¿no? La familia, que luego lo he conocido, ¿no? A la familia esta, ¿no? La historia que tiene es terrible, ¿no? Los padres emigraron a Cataluña, él acabó arrojándose, el padre, a la vía del tren, y ella acabó internada en un psiquiátrico. O sea, una historia después de mucho sufrimiento que le hizo pasar el franquismo a esta familia y especialmente la Guardia Civil. No toda la Guardia Civil, pero sí muchos guardias civiles que actuaban de forma muy brutal y violenta. Muy bien. Bueno. Entonces, todo eso, perdón un momentillo, ¿no? Me influyó bastante, ¿no? Conocer esa historia. Mi padre me contó muchas más, ¿no? Y claro, todo eso a mí me motivó mucho a la hora de desear, ¿no? Profundizar, conocer, deslindar también la parte que podía haber de leyenda, de porque mi padre lo que me contaba, pues a veces podía estar equivocado, ¿no? Era también cosas que le habían contado a él, y entonces se trata del problema de la fuente oral. Tiene las fuentes orales. Claro. Y luego tú me has preguntado si quieres que continuemos con eso, sí. Cómo evolucionó, ¿no? Sí, mi forma de impartir clases, principio hasta final, Sí, bueno, yo procuré desde el primer momento que fuera una enseñanza activa, lo he intentado siempre, pero del primer momento, ya de hecho en la facultad estaba yo en contacto con compañeros que iban en esa línea, ¿no? Estudiantes que querían en el futuro, cuando ya, si finalmente acabábamos siendo profesores, docentes, ¿no? Pues tener una enseñanza lo mejor posible, ¿no? Para el alumnado. Entonces teníamos algún grupo de estudio, ¿no? Entre nosotros, ¿no? Yo también estaba en los Boy Scouts y ahí tenía compañeros que a la hora de llevar el grupo, ¿no? Pues procuraban que fuera de la manera más activa, ¿no? Con una visión también pedagógica. Yo era un jefe de uno de los grupos, entonces teníamos, bueno, de una de las tropas, ¿no? Y ahí me acuerdo Arturo Fernández San Martín, ¿no? Un amigo excelente, ¿no? Ahora está ya a punto de jubilarse. Él ha querido, no se ha prejubilado y ha querido, tiene mi edad, seguir en la enseñanza, ¿no? Este año ya se jubila. Él hacía mucho hincapié en la cuestión pedagógica, ¿no? Y entonces la pedagogía activa, él conocía a Piaget, ¿no? Y todo eso a mí me influía, ¿no? Entonces, yo he visto que desde que yo empecé a dar clase, ¿no? Yo entré a trabajar en el año 81, ¿no? Hasta ahora ha cambiado la legislación, ha cambiado más de la cuenta, ¿no? Porque cambia el gobierno, cambia la legislación, sí. Y eso al profesorado y lo disloca mucho, ¿no? Y sobre todo ha aumentado muchísimo la burocracia, que para mí es lo peor que puede haber, y especialmente en la enseñanza, sí. ¿No? Porque es que ahí absorbe una energía y yo creo que es muy negativo para el profesorado. Creo que es de las cosas más importantes que tendrían que corregir, ¿no? Han fomentado durante algún tiempo, ¿no? La enseñanza activa, ¿no? Con más atención al alumnado que la que había al principio, ¿no? Y yo creo que ese ha sido básicamente muy bien. Lo que creo que ha pasado, ¿no? En términos generales. Estupendo. Y mira, la investigación que culminó en el año 2013 con la publicación de tu libro Tiempo de Lucha, al que después volveremos, comenzó, como podemos leer en el mismo, en el año 1984, muy poco después de que se diera por finalizada la denominada Transición Española. ¿Con qué tipo de dificultades os encontrabais los historiadores e historiadoras a la hora de poder llevar a cabo vuestras investigaciones en aquellos años? Lo digo porque, por ejemplo, imagino que el acceso a los archivos sería prácticamente una odisea, sobre todo a los archivos militares o a los de la Iglesia, pero seguramente también sería complicado acceder a testimonios, a fuentes orales, lógicamente de personas que hubieran sido partícipes de una forma u otra de la represión, pero sobre todo de víctimas o de familiares de víctimas de la represión franquista, ya que el miedo estaba todavía, lógicamente, muy presente. Lo sigue estando hoy en día, en muchos casos, en personas que vivieron la dictadura franquista, y es difícil en ocasiones que se abran a contar todo lo que tienen dentro. Imagino que en los años 80 sería mucho más complicado aún, por la cercanía con el final de la dictadura y el temor a que se pudiera repetir. Cuéntanos cómo fue tu experiencia como investigador en aquellos años. Bueno, comencé mi investigación junto con otro compañero. Estuvimos trabajando un tiempo, ¿no? Hasta que ya cada uno tomó por su camino, ¿no? Se llama José Aurelio Romero Navas, que ha hecho también estudios, yo creo que muy interesantes, ¿no? Y también hizo su tesis doctoral sobre este tema, ¿no? Y el problema que nos planteábamos entonces era, sobre todo, como tú bien señalas, el acceso a los archivos. Por ejemplo, el archivo militar de la novena región militar, ¿no? Estaba en la antigua Capitanía General de Granada, ese archivo que se encuentra ahora en Almería, pues era inaccesible, es decir, estaba prohibida la entrada. Hicimos distintas gestiones. Yo sabía que allí había documentación, me había enterado, nos habíamos enterado por un general de la Guardia Civil, ¿no? El general Manuel Prieto López, que se portó muy bien en cuanto a la ayuda que nos prestó, y como fuente oral fue interesantísimo, ¿no? Y él nos dijo que ya había documentación. Entonces nosotros tuvo gracia, ¿no? Porque la primera vez que fuimos nos dijeron que allí no había nada, que para qué preguntábamos allí. Y bueno, la segunda vez insistimos, dejamos pasar el tiempo, volvemos y nos dicen, sí, sí hay, aquí está todo lo que ustedes dicen, ¿no? Pero no van a entrar, aquí no se puede entrar, ¿no? Entonces, después de muchas gestiones, ¿no? Conocíamos a una de las personas que trabajaba allí, que nos, un militar, ¿no? Que nos facilitó el acceso, ya pudimos entrar, ¿no? Pero todo esto, el archivo seguía cerrado. Fíjate. Entonces, conseguimos entrar y nos encontramos con el archivo, pues tú te puedes imaginar, ¿no? Con una documentación impresionante que fuimos ya, pues, consultando durante mucho tiempo, muchos meses, años incluso. Estamos hablando ya de mediados, casi, sí, bien entrado los años 80, ¿no? Hasta que ya se abrió definitivamente. Me acuerdo que se lo comentamos a algún compañero, le dijimos, mira, el archivo está abierto, si intenta tú también entrar, a ver si, ¿no? Porque ya, afortunadamente ya se abrió, ¿no? Pero al principio fue así. ¿Pero tuvo relación con esta insistencia vuestra de poder acceder? Si después se abriera o fue, digamos, por otro caso. Hombre, no lo sé. Tendría que haber, ¿no? ¿No? Probablemente. Es posible, no lo sé, ¿no? Uh-huh. Porque, claro, ocurre que luego se van abriendo en toda España, ¿no? Uh-huh. Entonces nosotros aquí, a la gente que sabíamos que estaba interesada, pues se lo decíamos, ¿no? Y ya también iban entrando poco a poco, ¿no? Ya venían. Sí, era, y todo con mucho control. Un día me acuerdo que vienen unos militares desde Sevilla y nos dicen, bueno, ¿ustedes aquí qué están haciendo? Están haciendo esto que no hemos enterado y tal y cual. No, bueno, pues todo, porque al principio no hacíamos fotocopias, ¿eh? Lo que hacíamos era transcribir, tomar nota a mano, ¿eh? Que luego ya pensamos, bueno, vamos a grabar. Vamos a ir leyendo esto, nos grabábamos la cinta y luego la transcribíamos, ¿no? Para poder avanzar más. Claro. Entonces, estos militares nos dicen, todo lo que saquen ustedes de aquí, antes de sacarlo, antes de salir por la puerta, se tiene que revisar y ya le diremos lo que sale y lo que no sale. Las anotaciones que ustedes pueden sacar fuera y las que no. Luego no nos preguntaron ni nada, ¿no? Pasaron de este asunto y nosotros no hicimos más caso, ¿no? Pero eran unas trabas tremendas, ¿no? Y el archivo estaba organizado más o menos, sería sí, un sí, sí, sí, sí, sí, sí, no, estaba organizado y además con fichas en cartulina a mano. Estaban escritas a mano, ¿no? Y ahí venían por orden alfabético, entonces tú podías buscar la persona y te salía el número de legajo y el número de causa. Y, bueno, una clasificación muy precaria, ¿no? Pero en fin, que sí, que. Y bueno, y allí pues. Claro, ya con el tiempo nos permitieron hacer fotocopias, es decir, ya la cosa fue. Cada vez se iba abriéndome, eso sí, ¿no? A medida que pasaba el tiempo, pero que era. Al principio, pues, tenías todo muy extraño y había cosas que no podías comprobar. ¿Qué te digo yo? Pues, lo hemos comentado antes, ¿no? El cambio de bando de Roberto. Teníamos fuentes orales, pero comprobación escrita, ¿no? Y ahí se va a demostrar, ¿no? Hay una documentación causa. Escrita, ¿no? Donde se ve de forma muy clara, ¿no? También digo, el hombre actuó así, pudo ser torturado, ¿eh? Uh-huh. O lo pudieron amenazar con, que es lo que yo he pensado a veces, sin unas pruebas sólidas, ¿no? Pero lo pudieron amenazar con su mujer y con su hija, hacerle de todo, ¿eh? Que eso lo hacían los franquistas, si él no colaboraba. Entonces le entrega a sus compañeros. Es terrible. Y con eso lo fusilan a Roberto, ¿eh? Uh-huh. Es decir, que eran dificultades de ese tipo, ¿no? Claro. Y con la cuestión de de las fuentes orales, de los testimonios. Sí, pero antes te quiero hablar de otro archivo, ¿no? Ah, sí, claro. Nos pasó algo parecido con la Guardia Civil. Sabíamos que la Dirección General de la Guardia Civil tenía documentación. Y ahí también fue una odisea conseguir el acceso. Y nos lo facilitó el general Prieto. Porque él habló con el entonces director general, que era Carlos Sáenz de Santa María, el cual dio la orden de que se abriera para nosotros el archivo. Y ya se abrió también para más gente. Incluso antes de nosotros, creo que algún que otro historiador o historiadora estuvo allí. Entonces, ¿este hombre tiene alguna relación con la que fue ministra del PP? O sea, ¿de Santa María? Sí, creo que era tío. Él fue un cargo muy importante, director general, y en la transición jugó un papel muy importante, o sea, de Santa María, claro. Cuando el intento de golpe de Estado, creo que era el jefe de la Policía Nacional, me parece, ¿no? Que se mantuvo fiel a la Constitución, ¿no? Por lo que yo conozco, ¿no? Y sí, ahí se portaron muy bien, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Los archivos de la Iglesia lo he consultado, sí, también en aquella época tuve que consultar el expediente del párroco de mi pueblo, que tuvo relación con la guerrilla, Bartolomé Palleras, y porque la persona que había en el obispado de Málaga al frente de, bueno, no que estuviera al frente del archivo, ¿no? Pero tenía una responsabilidad, que era el vicario. ¿Cómo se llamaba? Díaz de los Ríos, me parece que se llamaba, ya murió. Pues se portó muy bien, muy abierto, ¿no? Y me facilitó que consultara la documentación personal del sacerdote, que lo tenían en el archivo de la Cancillería del Obispado. Esto lo sabía yo, por otro lado, gracias a un profesor que tuve en los cursos de doctorado, que ya falleció, ¿no? Un experto en historia de la Iglesia, Feliciano Montero. Él me aconsejó que consultara este tipo de archivos. En la Cancillería están los documentos personales de los sacerdotes. Luego he consultado, pero ya más recientemente, el del arzobispado de Granada. De Granada, sí. Ahí donde encontré también cosas que luego, si quieres, las comentamos. Y la fuente oral, bueno, y el archivo del Partido Comunista, abierto desde la transición, ahí. Tuve todo tipo de facilidades en el archivo del Partido Socialista, Fundación Pablo Iglesias también, ¿no? Los archivos de la Movimiento Libertario también he consultado algunas cosas muy bien, ¿no? Tanto de la CNT como de la CGT, ¿no? La fuente oral en aquella época, vamos a ver. Sí, es verdad lo que tú dices, que el miedo a hablar existía, ¿no? Pero yo en ese aspecto he tenido mucha suerte, porque las personas a las que yo me he dirigido, la mayoría han aceptado ser entrevistadas y me han contado cosas, creo que muy, muy interesantes, ¿no? De su vida, todo lo que les pasó. Creo que, claro, influye también, parece a mí, el tipo de técnica, de método, ¿no? Que se utilice, ¿no? A mí me han servido mucho los consejos de algunos investigadores en historia oral, como Ronald Fraser, por ejemplo, que le aconseja, por ejemplo, entrevistar a las personas por separado, no en grupo, así se confían más, crearle un ambiente determinado, ¿no? Favorable, dentro de lo posible, tranquilizar a estas personas, ¿no? Es decir, existen una serie de, bueno, no sé cómo te diría, ¿no? De requisitos, ¿no? Que pueden ayudar, me parece a mí, ¿no? En ese aspecto. Yo también tuve suerte porque tenía acceso, ¿no? Al ambiente de, en general, de las personas de izquierda, ¿no? Y eso a mí me ayudaba mucho, ¿no? Por los conocimientos que yo tenía, por la militancia que yo había tenido, ¿no? Yo entonces en el movimiento estudiantil yo era miembro del Partido Comunista, luego estuve bastante tiempo en comisiones obreras, tenía muy buena relación, ¿no? con Izquierda Unida. Ahora estoy en la CGT, es la única organización en la que de la que formo parte, pero eso me facilitaba los contactos, ¿no? Y la gente con la que yo conocía, lógicamente los de mi pueblo, pues mejor, ¿no? Porque ahí mi padre o mi familia me lo facilitaba, ¿no? al llegar a otros pueblos, pues sí podía encontrar en algunas personas, si yo no tenía acceso, porque era fundamental también, sobre todo en aquellos momentos, estamos hablando pues eso, ¿no?, de mediados de los 80, cuando comienza la investigación, que alguien, que fueras de parte de alguien, que alguien te presentara, que alguien de alguna manera te acreditara, mira, que va a hablar contigo, o tú vas a hablar con alguien, vengo de parte de fulanito, ah, sí, que nos conocemos, qué tal, ¿no? Eso era muy importante para, sobre todo en aquel entonces, ¿no?, para que supieran que era una persona de confianza y que no iba a ser nada malo, ¿no?, la información y el compromiso de confidencialidad en el caso de que la persona lo viera necesario, ¿no? Comprometerte a eso, ¿no? Yo muchas personas en mi investigación no daba el nombre porque bueno, me pidieron que fuera así, ¿no? Y luego, con respecto a las personas más vinculadas al régimen de Franco, pues ahí sí tenía alguna dificultad. También lo tuve con personas de izquierda, ¿no? Algunas se negaron a hablar, tanto de una forma de pensar como de otra. Pero en general también se portaron bien, ¿no? Me ayudó mucho algún guardia civil que conocí en aquella época, ¿no?, que se había portado muy bien en mi pueblo, ¿no? Francisco Leiro, se llamaba, era gallego, que me contó historias muy interesantes, ¿no?, del interior de la Guardia Civil. Por supuesto, el general Prieto, al que antes hemos mencionado, que además él me facilitó contactos con otros guardias civiles para poder hablar con ellos, ¿no? Hablé con un... O sea, con bastantes. Ya ahí, algunos ya... más dificultades. Tenía más dificultades. Algunos eran más... Uno incluso me habló en términos casi, casi amenazantes, ¿no? Claro. Me dijo que como se enterara que un historiador escribía fuera de España, pero algo que no da, lo cogía, le pegaba dos patas al historiador y luego le daba la buena tarde. Chulería. Sí, en ese plano. Pero bueno, pero en general sí solían hablar, ¿no? Alguno que se negaba. Por ejemplo, Francisco Jiménez Reina, ¿no? Yo tenía previsto que se podía negar. Entonces, yo llevaba alguna pregunta preparada y le decía, bueno, usted no quiere hablar conmigo, ¿no? Pero por lo menos respóndame a esto, ¿no? Y entonces, solía funcionar, ¿no? Y me, bueno, pues a eso sí me respondía, ¿no? Y, en general, ¿no? Y sí, tuve muchas dificultades también con gente de la iglesia, ¿no? La iglesia tenía un papel importantísimo, ¿no? Y también entrevistaste a... Sí, claro, al sacerdote este de mi pueblo, Bartolomé Ballera, aún sí. Vivía, ¿no? Y estaba ya muy mayor, ¿no? Me pasó su documentación personal, las cartas que le escribía al obispo contándole la situación que se estaba viviendo en Torrox. A don Miguel Martín, otro sacerdote, a Fernando Peinado, que era de Treveles, sí, a varios sacerdotes, ¿no? Políticos de derecha, falangistas y gente de la resistencia política, de la CNT, del Partido Comunista, del PSOE, sobre todo en Málaga, ¿eh? que también actuaba, ¿no? Y enlaces, mujeres, hombre y guerrillero, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Pues si quieres pasamos a la siguiente pregunta. Sí, sí. Y en más de una ocasión hemos hablado tú y yo de la situación de los archivos españoles, sobre todo de los militares, en los que se custodia mucha de la documentación relacionada con la represión que se produjo durante la guerra, pero sobre todo de la infringida por el régimen franquista durante la dictadura. Más concretamente, en el caso de Andalucía Oriental, durante la posguerra hacia la guerrilla antifranquista y sus colaboradores. ¿Cómo ves la situación actual de los mismos en comparación con los años en los que empezaba a investigar? ¿Y qué te parece que en la actualidad la documentación relacionada con la represión siga custodiada en archivos militares y que en muchas ocasiones se pongan tantas trabas para poder acceder a ellos, a pesar de que la Ley de Memoria Democrática de 2022... que contiene novedades en este sentido con respecto a la de memoria histórica de 2007, derivadas del reconocimiento del derecho a la verdad, no solo de las víctimas, sino de la sociedad en general, que tendría que repercutir favorablemente en teoría en la actividad de investigación histórica? Bueno, la situación ha cambiado con respecto a cuando comenzamos nuestra investigación, ¿no? Es decir, han sido más abiertos en ese aspecto la relación con los archivos militares, ¿no? Pero están, considero yo, faltos de personal, y eso hace pues que el horario de atención se ha restringido, ¿no? Para los investigadores que accedemos o que queremos consultar esos archivos, ¿no? La atención, por lo que a mí respecta y por lo que he visto yo, es muy amable. Es decir, son personas muy correctas y que intentan ayudarte en todo lo que pueden, ¿no? Ahora, claro, yo considero que estos archivos deben estar en manos de... Bueno, ya están en manos del Estado, ¿no? Pero no deberían estar en manos del ejército, ¿no? Tendrían que estar en manos de archiveros o archivos públicos, ¿no? Pese a lo bien que se comportan estas personas que yo he visto cómo me han tratado personalmente, ¿no? Tendrían que estar mejor dotados y con un acceso mejor del que tienen actualmente, ¿no? Porque ahora el de Almería, según me comentaste, solamente abre un día a la semana, ¿no? Es decir, abre, sí, no. Dos días. Yo pensaba que era solo uno, ¿no? Pero son dos, los días. Lunes y los viernes, sí. Y de mañana, ¿no? En y por la mañana, claro, y eso... Es que complica, muchos claro. Investigadores que a lo mejor están trabajando en otro tipo de oficio, lo que sea, pues, que podrían acceder a los archivos por la tarde, pues no pueden, por ejemplo. Claro, claro, ese es el problema. Y sí. Es muy complicado para ciertas personas poder acceder. Sí, por supuesto, por supuesto. Y bueno, aunque posteriormente seguramente volveremos, aunque sea tangencialmente, sobre estos temas, vamos a hablar, si te parece, de tu obra, por el momento, más importante y que más tiempo te ha llevado a elaborar. Hablo de tu magnífico libro Tiempo de lucha, Granada-Málaga, represión, resistencia y guerrilla, 1939-1952. Este trabajo, como explica en la introducción del mismo, forma parte, como ya hemos dicho antes, de un estudio iniciado en 1984 y que en un primer momento tuvo como resultado tu tesis doctoral defendida, si no me equivoco, en el año 2005, dirigida por el catedrático de la Universidad de Málaga, Cristóbal García Montoro, y por la profesora de la UNED, Alicia Altet Vigil, y que posteriormente, con la ampliación de algunos aspectos de la misma y con el resumen de otros, culminó con la publicación de esta imprescindible obra de más de 1000 páginas, publicada por la editorial Aljulia en 2013, para conocer a fondo, aparte de otras cuestiones relacionadas con la Guerra de España que provocaron los militares golpistas en julio de 1936, la resistencia política y el proceso guerrillero que se produjo una vez finalizada la contienda en abril de 1939 y que en el mundo rural se extendió aproximadamente hasta el año 1952. El ámbito geográfico de estudio de tu trabajo abarca aproximadamente el oriente malagueño y el sur y el oeste de la provincia de Granada. Como podemos ver por la fecha, le dedicaste alrededor de 30 años de trabajo a esta obra, pero me consta que sigues revisándola y que en un futuro tienes previsto realizar una reedición actualizada de la misma. Compaginar esta ardua tarea con tu trabajo como docente y con la publicación de otros trabajos como los numerosos artículos que has ido realizando en todo este tiempo no habrá sido nada sencillo. ¿Cómo organizabas tu tiempo para poder llevarlo todo adelante sin desfallecer en el intento? Lo digo porque a mí la falta de tiempo es un lastre que muchas veces no consigo solventar para poder llevar a cabo ciertos proyectos también relacionados con la historia, con la memoria histórica, que me gustaría realizar y en muchas ocasiones pues tengo que aplazar por este motivo. Bueno, pues la tesis sí es de 2006, fue un año después, ¿no? Cuando la defendí. Organizar el tiempo, pues sí, la verdad es que me costaba bastante, ¿no? Porque tenía que compaginarlo con mis clases, ¿no? Que era lo que yo siempre ponía en mi organización del tiempo y en mi esfuerzo como prioritario, ¿no? Como por otro lado tenía que ser, ¿no? La dedicación prioritaria a mi labor docente. Entonces lo que hacía era pues buscar tiempo de debajo de las piedras, ¿no? Es decir, los fines de semana, la época de vacaciones, y así era como iba yo sacando adelante este trabajo. en dos ocasiones me dio permiso la Junta de Andalucía, 3 meses de pagándome el sueldo, ¿no? No tenía que asistir a clase para que pudiera investigar, y en otra ocasión fue un curso completo, que eso me vino muy bien, ¿no? Era una cosa que estaba en marcha, ¿no? Y que fue muy positiva. A otros investigadores también les vino bien, ¿no? Y otras veces lo que yo hacía era que pedía permiso sin cobrar, es decir, a lo mejor pedía un mes, algún año, ¿no? Y o incluso 2 meses, ¿no? No cobraba. Y estaba dedicado a los archivos y a la investigación, ¿no? Y así, de esta manera, pues puede ir trabajando, ¿no? Fue muy importante la colaboración de mi mujer, ¿no? De Maripaz, ¿no? Que ha sido clave en este tiempo, ¿no? Su ayuda en todos los aspectos. Muy bien. En el libro... hablas de que en toda investigación histórica el esfuerzo por ser objetivo ha de estar siempre presente, pero el intento por ser objetivo lo diferencias con rotunda claridad de la equidistancia. Yo pienso efectivamente que la equidistancia no es objetividad, sino más bien tomar parte por lo poderoso, en este caso por los que se sublevaron contra el régimen republicano provocando la guerra e instaurando posteriormente una dictadura militar. Dice en Tiempo de Lucha, en este sentido, que no cabe neutralidad ante la realidad de los explotadores, de los que procuran una sociedad más injusta y desigual, y los que luchan, por lo contrario, con todos los defectos que tengan. ¿Puedes profundizar un poco más en esta cuestión de la objetividad en la investigación histórica y la equidistancia o neutralidad ante los hechos históricos, sobre todo en lo concerniente a la Segunda República, la Guerra de España o la dictadura franquista? Sí, bueno, efectivamente, yo pienso que el investigador no debe ser neutral, debe hacer un esfuerzo por ser objetivo, pero teniendo en cuenta, y esto lo decía un maestro de historiadores, me parece que era Antonio María Calero, que en paz descanse, ¿no? Un investigador buenísimo, ¿no? Del movimiento obrero andaluz, decía que somos sujetos, no objetos, también los investigadores. Claro. Entonces es muy difícil que haya una objetividad total, pero hay que hacer un esfuerzo consciente, ¿no? Ya es una cuestión de honradez, ¿no? Lo que no se puede hacer es tergiversar las cosas, mentir, cambiar, ¿no? Yo a veces pienso, ¿no? Y lo he comentado en algún momento, que si yo encuentro algo que está demostrado y que está clarísimo que puede ser desfavorable para las personas con las que yo estoy, de las que yo estoy más cerca, con los que tengo más afinidad ideológica, antifranquista, etcétera, y yo eso lo veo que está demostrado, yo tengo la obligación de contarlo, yo no lo puedo tapar, aunque me duela. Tiene que ser así, ¿no? Es una de las cuestiones que yo a veces he pensado. Pero volviendo al tema este de la no equidistancia, que no se debe tener, ¿no? Un ejemplo puede ser, vámonos a la época en la que existía la esclavitud. Si los esclavos se sublevan contra los opresores y nosotros vamos a contar esa historia, ¿no? Y ahí hay actos de violencia, por supuesto por parte de los opresores, pero también puede haberlos por parte de los esclavos, puede haber actuaciones muy terribles, ¿no? Mi simpatía va a estar con los esclavos. Lo mismo que si en un campo de concentración, por ejemplo, de la época nazi, se sublevan los presos, ¿no? Y llevan a cabo actos de violencia. Yo voy a estar con los que se han sublevado, que están siendo oprimidos, ¿no? En otro orden de cosas, ya que me has preguntado sobre la República y la guerra, ahora mismo hay, desde hace tiempo, ¿no? Pero esto se va incrementando, una avalancha contra lo que supuso la República y la defensa de la República. De publicaciones, de intervenciones. Yo creo que es imprescindible tener en cuenta que la República fue saboteada. Que aquí, por ejemplo, en la provincia de Granada, y no solo aquí, en otros lugares de España, me consta que también fue de la misma manera, había paro, había una situación muy terrible para los trabajadores en el campo, por ejemplo, y cuando iban a pedir trabajo, muchas veces los terratenientes, si los parados les decían que querían trabajar, que estaban pasando hambre, que no tenían para comer, les decían: no queréis república, pues comed república. Es decir, hubo un sabotaje consciente. Eso lo demuestra, entre otros, Paul Preston en su libro magnífico La destrucción de la democracia en España, donde da pruebas de que fue así efectivamente y de que hubo una conspiración consciente desde la misma derecha política, en este caso la CEDA de José María Gil Robles, ¿no? Que entre otros, sectores de la derecha española y del empresariado y de los terratenientes y de una buena parte de la Iglesia, que actuaron en esa línea y que provocaron todo tipo de dificultades y que eso luego desencadenó, pues, la violencia que desencadenó. Incluso el mismo Preston señala que la revolución del 34, que algunos dicen falsamente que fue la primera parte de la guerra civil, eso no es verdad, pues fue también provocada en el fondo por estas personas que querían tener un pretexto para el endurecimiento y para la represión. También quiero decir que con respecto a la objetividad, una de las cosas que creo que hay que tener en cuenta es lo que los periodistas sobre todo llaman el sesgo de confirmación. Eso se da mucho en el periodismo, pero en la historia también. Es decir, que a veces, y aquí tenemos que ser autocríticos, los investigadores, se buscan elementos que favorezcan, un poco relacionado con lo que antes te contaba, ¿no? Favorezcan las tesis que tiene uno y se rechazan otras informaciones, otras fuentes que pueden ser contrarias, con lo cual pues se está despreciando algo que puede ser real, ¿no? Esto la última ocasión en que la he comprobado, y esto por parte de personas afines, ha sido con la historia del farero de Torre del Mar. No sé si alguna vez lo hemos comentado, ¿no? Es decir, ahí pues surge una historia de la desbandada, que cuando vienen las personas huyendo desde Málaga capital y desde otros pueblos en dirección a Almería, ¿no? Que luego se suma a toda la costa de Granada, ¿no? Buena parte de la población, y son atacados por los golpistas desde el aire, desde el mar. El farero de Torre del Mar, pues, se negó a encender el faro, no lo quiso encender y así salvó muchas vidas de personas que iban huyendo, ¿no? Como represalia, pues luego los franquistas lo fusilaron. Bien. Esa historia se está contando, se está publicando en multitud de periódicos, en la radio, la han contado en televisión, y no hay ninguna prueba, no hay ninguna prueba. Y yo creo que ahí se está cayendo en este terreno, en lo que llamamos el sesgo de confirmación, ¿no? Historias que nos resultan favorables a nuestra forma de pensar. Aparece ahí el franquismo como algo criminal, muy malo, que efectivamente lo era, pero tenemos que contar la verdad, no podemos añadir cosas que no son. Y por parte de un republicano, una actuación solidaria, generosa, muy buena, que efectivamente eso pasaba, pero esta historia no está demostrada. Entonces, en los próximos meses, con otro compañero, escribimos algo al respecto. Con Manuel Lloret, un investigador de Málaga que ha profundizado mucho en este tema. Estupendo. Siguiendo con la cuestión de la equidistancia, explícanos brevemente por qué no pueden ser comparables, como muchas veces se intenta hacer, las violencias que se produjeron durante la Guerra de España en la retaguardia republicana y en la sublevada. No son comparables porque fueron muy distintas. En primer lugar, quien inició la guerra fue la derecha española, un sector importante del ejército, con colaboración de buena parte de la Iglesia, del empresariado, de los terratenientes, de las clases dominantes. Ellos lo inician y ellos son los responsables máximos de lo que va a ocurrir a continuación. Y Por otra parte, ya desencadenada la guerra, la violencia que se lleva a cabo tanto en la zona sublevada, en la zona que está en manos de Franco, la zona golpista, ¿no?, como en la zona que permanece junto a la República, es distinta. Es cierto que en ambas zonas ocurren hechos terribles, también en la zona republicana, y hay masacres, hay asesinatos, etcétera, ¿no? Uno de los más conocidos es el de, y más nombrado, el de Paracuellos, ¿no?, del Jarama. Bueno, pero en la zona sublevada, en primer lugar, hay mucha más represión, mucha más violencia. Ahí basta con que vayamos pueblo por pueblo, capital por capital, y la conclusión general es que hubo mucha más por parte de los golpistas, por parte de los sublevados, desde el punto de vista cuantitativo. Y desde el punto de vista cualitativo hay unas diferencias que tienen que ver con ese resultado, ¿no?, con cuantitativo, y es que había una unanimidad por parte de los sublevados a la hora de aplicar la violencia. Es decir, querían llevar a cabo una represión extrema y que además conscientemente que fuera mayor que la que se podía llevar a cabo en la zona republicana. Ahí están los testimonios de Franco, de Queipo de Llano, de los sublevados, de Mola, efectivamente, de antes incluso de que se produzca el golpe, la directiva del general Mola, que indica que ellos quieren llevar a cabo una limpieza brutal, ¿no?, eliminando a todo tipo de personas y crear un ambiente de terror, o sea, que lo dicen así, ¿no?, es lo que se llamamos el terrorismo de Estado, y lo van a hacer, incluso matando a gente que no tiene nada que ver con la República, o a personas, en muchos casos, que se han destacado porque han salvado vidas de gente de derecha. Yo estoy pensando, por ejemplo, en el alcalde de Málaga, Eugenio Entrambas Aguas Caracuel. En el mismo juicio reconocen que este hombre no ha tenido nada que ver con la violencia y que se ha llevado a cabo en Málaga capital. Y lo reconocen y con todo y con eso lo condenan a muerte y lo ejecutan, incluso que ha salvado vidas. Baldomero Cerezo Ayllón, alcalde comunista de Frigiliana. En Frigiliana no matan a nadie durante el periodo republicano de la guerra. En su juicio reconocen los franquistas que el alcalde se ha comportado bien y ha salvado vidas. Lo fusilan. Sebastián Conejero Espada, de Frigiliana, lo mismo. Y así podemos ir viendo un montón de casos por los distintos pueblos que muestran eso, o gente que también salva vidas y que luego a lo mejor no lo fusilan, pero le hacen pasar años durísimos en la prisión, ¿no? Como el alcalde de Molvízar, por ejemplo, ¿no? Rapan a su mujer, la pelan al cero, a él lo encarcelan, le obligan a marcharse del pueblo, ¿no? Es decir, casos de ese tipo hay muchísimos. En la zona republicana lo que yo he observado es que hay una división en los dirigentes en cuanto al tipo, en cuanto a la práctica de la violencia. Lo hay partidario. Es decir, hay algunos que consideran que frente a la sublevación tienen que actuar con mano dura. Tienen que practicar una violencia extrema. Un poco la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, nosotros tenemos que responder en los mismos términos. Bien, eso existe y eso es lo que explica esta violencia que estamos mencionando en la zona republicana. Pero luego hay un sector muy importante de los dirigentes republicanos o anarquistas, que también, ya que ellos no se consideran republicanos, ¿no?, que son enemigos de la violencia, que ellos vienen a decir, como afirmaba Indalecio Prieto en ese discurso radiado de agosto del 36, no los imitéis, no los imitéis. a los franquistas, no hagamos lo mismo que ellos, decía, venía a decir Indalecio Prieto, un discurso impresionante, ¿no? Cuando cuando la cosa, la situación está peor, ¿no? En el verano del primer año de guerra, ¿no? Se dirige por radio a los españoles y especialmente a los de la zona republicana, de, quiero pechos de acero duros para el combate, pero un corazón sensible ante las personas que se encuentran en la retaguardia. Aunque nos estemos enterando, nos estén llegando cada día noticias de cientos de compañeros, de camaradas que están siendo eliminados en la otra zona. No podemos hacer lo mismo. Y como él, hubo mucha gente en ese sentido. Eso se ve pueblo por pueblo, no solo entre los dirigentes, ¿no? Y para mí es esa diferencia cuantitativa, ¿no? O perdón, cualitativa, que hace que la violencia sea menor en la zona republicana. Y bueno, luego estaban los grupos incontrolados, algunas veces delincuentes, ¿no? Que se aprovechaban de la situación para llevar a cabo todo tipo de atropellos, ¿no? En esta zona de Andalucía Oriental ocurrió, ¿no? Con delincuentes comunes que se aprovecharon, ¿no? También. Claro. Muy bien, pues pasando ya a analizar la época de la posguerra y del periodo en el que actuó la guerrilla antifranquista, es interesante la diferenciación que hace entre los primeros huidos y la posterior organización ya propiamente guerrillera. ¿Puedes explicarnos las diferencias que había entre uno y otro y los periodos más o menos que abarcaron? Sí, por una parte, los huidos son aquellas personas, es como se le llamaba de la voz populi, ¿no? Y ese término lo hemos recogido luego algunos investigadores, personas que intentan escapar de la represión y se esconden en la montaña. Lo que procuran es sobrevivir. Evitar, pues, que los capturen, porque saben lo que está pasando en sus pueblos, o que lo ejecuten. Entonces, estas personas, como eso es lo que pretenden, no están a la ofensiva y por ese motivo creo que no se les debe llamar guerrilleros, ¿no? El guerrillero intenta, otra cosa es que lo consiga, estar a la ofensiva y darle un sentido político a todas sus actuaciones, aunque el huido tenga un origen político o sindical, ¿no? El guerrillero, pues como acabo de decir, procura luchar contra el régimen, tener conexiones políticas, organizarse políticamente, llevar a cabo propaganda política y lo que busca es una sublevación popular, ser ellos los que inciten esa sublevación contra el régimen de Franco. Durante la guerra ya aparece el fenómeno de los huidos, pero esta sería la primera etapa, ¿no? Pero también aparecen guerrilleros que vienen desde la zona republicana para actuar dentro de territorio franquista, ¿no? Y en la posguerra, en los primeros momentos, predominan los huidos, es decir, no hay una organización guerrillera fuerte, aunque ya aparecen algunos grupos, pero sobre todo son huidos en el año 39, después de la guerra, ¿no? 40, 41, 42, y van a continuar, pero ya pasados los años se va a estructurar una guerrilla que intente el derrocamiento del franquismo. Ahí tienen que ver grupos que tienen ese sentido político, que surgen del interior de España, y otros que vienen desde el exilio. Ahí tiene un papel fundamental el Partido Comunista, que intenta fomentarlo y convierte a la guerrilla en el elemento clave de su política durante la posguerra, aunque ellos también quieren otro tipo de actuaciones, ¿no? Llevar a cabo, ¿no? Huelgas, sabotajes, etcétera, ¿no? Y otras movilizaciones. Y el Movimiento Libertario, la CNT, que también se compromete en este terreno. Básicamente son ellos. Luego creo que me vas a preguntar también sobre eso, ¿no? Sí. Bueno, pues como hemos dicho en el sumario del programa, hoy lo vamos a dejar aquí. En el próximo episodio de La Herida Abierta, que ya será el sexto, escucharemos la segunda parte de la entrevista al historiador y memorialista José María Azuaga Rico. Hasta la próxima. Salud e historia contra la mentira y el olvido.